Editorial Planeta de Agostini presenta Curso de Inglés, primer nivel, unidad 13. Listening. Más sobre el sonido de la TH. Algunos vocablos referidos al cuerpo humano son útiles para aprender mejor las dos formas de pronunciar la TH. Primero, oirá una palabra que termina con el sonido de the, luego su singular, y otras dos que se pronuncian, en cambio, con el sonido de thank you. Atención. Mouths. Mouth. Tooth. Teeth. Proseguimos con los términos que se refieren a la cabeza y a la cara. Head. Face. Hair. Eye. Ear. Nose. Lips. Tongue. Chin. He aquí otras palabras que se refieren al cuerpo humano, del cuello a los pies. Human body. Neck. Shoulder. Arm. Elbow. Hand. Finger. Chest. Heart. Back. Stomach. Leg. Knee. Foot. Feet. Toe. Editorial Planeta de Agostini presenta Curso de Inglés, primer nivel, unidad 13. Listening. Más sobre el sonido de la TH. Algunos vocablos referidos al cuerpo humano son útiles para aprender mejor las dos formas de pronunciar la TH. Primero, oirá una palabra que termina con el sonido de the, luego su singular, y otras dos que se pronuncian, en cambio, con el sonido de thank you. Atención. Mouths. Mouth. Tooth. Teeth. Proseguimos con los términos que se refieren a la cabeza y a la cara. Head. Face. Hair. Eye. Ear. Nose. Lips. Tongue. Chin. He aquí otras palabras que se refieren al cuerpo humano, del cuello a los pies. Human body. Neck. Shoulder. Arm. Elbow. Hand. Finger. Chest. Heart. Back. Stomach. Leg. Knee. Foot. Feet. Toe.